esta noche pobreza, castaño en buena escala, castaño en gentileza, compartiendo con perros, compartiendo con perros. Y en chuchu y en bocas, y en chuchu y mentiras, a por mi parte su amor, y a por mi suicida. Problemas con su vida, es falta de remedio, es falta de comida. Todo no es de pobre, todo no es de pobre. Es mucha noche y noche, es un poco de estupo. Si ya no se suerte, su vida fue brutal. ¿En qué más no va a pedir? ¿En qué más no va a pedir? En vida y desespero, en vida y agonía. Yo lo veo confiado, la prensa y la policía. Cuando un hizo huevo da, pues no vas a quiero ver. Ya estoy desangrado, el ganado de amigos. Siempre vivo un taller, dominando un bandido. Estamos de sobra tú, estamos de sobra tú.